noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. La gente tiene mucho vicio. Arrancamos este 18º programa y lo arrancamos con una gran sonrisa en la cara, ya que hemos estado jugando a tope, sobre todo a Mario Odyssey, a Super Mario Odyssey, la nueva aventura de este de nuestro bigotudo favorito, y la verdad es que nos está encantando, bueno, nos ha encantado barra encantando, es una pasada, y tenemos ya todos los, es que de hecho todos los que estamos aquí hoy en el podcast lo estamos jugando, os vamos a traer nuestras impresiones barra análisis, así que como podéis entender estamos contenticos por todo lo que se nos viene encima, pero también tenemos hoy muchas cosas que comentar, que ahora las vamos a decir, no me voy a adelantar, y como no me quiero hacer muy pesado, vamos directamente a la noticia mamporrera, a la del zas en toda la boca, la bestia, y es que bueno, como habéis oído en el Express, en el anterior programa que tuvimos de Indie Podcast, hablando sobre las transacciones, los micropagos, etcétera, en referencia a Star Wars Battlefront 2, ¡me sobra el dinero! Pues Electronic Arts sacó una última carta debajo de la manga y hace pues unos días, creo que fue el viernes pasado, el día de lanzamiento, el día de lanzamiento fue hace una semana, justo el día de lanzamiento, creo que nos oyeron y dijeron estos chicos tienen razón. Pues Electronic Arts eliminó temporalmente todos los micropagos de Star Wars Battlefront 2. Es decir, tú comprabas con dinero real unos cristales, que eso era la moneda del juego con la que podías comprar pues eso, los famosos personajes, etcétera, que se podía convertir en un pay to win, es decir, quien más pagara pues tendría más ventajas a la hora de jugar. Pues bien, Electronic Arts de momento ha decidido parar esas transacciones y temporalmente, ya lo decimos, no sabemos cuándo ni cómo lo va a volver a activar, pero de momento si queréis conseguir estos personajes, entre otras cosas, secretos o bloqueados, debéis jugar y gastar vuestras horas, pasar el tiempo en el juego para poder desbloquear pues a Darth Vader, Luke Skywalker y otros elementos icónicos de la saga. Así que no sabemos lo que pensaban nuestros compañeros, nuestros zumbados, estarán a punto de decírnoslo. Empezando, como no, con el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? ¿Qué te parece la jugada de Electronic Arts? ¡Ay, pataliebre! Rara, me parece la verdad muy raro, porque han dicho que no los van a... Esto no ha sido una decisión definitiva, es decir, que van a volver. Entonces yo no sé para qué lo quitas y luego lo vas a volver a poner. Dicen que van a reestructurar algo, pero es que lo importante no es que reestructuren, lo importante es que si mantienen este pay to win, la experiencia va a ser la misma. Entonces no sé yo si esto más es un amago de lo quito y cuando las aguas estén menos revueltas y ya estén un poco más distraídos lo vuelvo a poner y a ver si se vuelven a quejar, y si no pues entonces ya vemos qué hacen. A mí me da que es más eso, que realmente tengan intención alguna de cambiar el modelo que han propuesto con este Battlefront 2. Así que nada, yo simplemente instar a la comunidad que como vuelvan a ponerlo, que se caiga, que paséis del juego. Que el problema es que las ventas ya están hechas y eso es lo que quería Electronic Arts. Bueno, según el comunicado de Electronic Arts, es que han oído bueno, quiere escuchar a la comunidad y quiere hacer caso a la comunidad. Ya veremos si es cierto lo que dicen. Continuamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight. ¿Tú qué tal? ¿Qué opinas sobre Electronic Arts? Así trabajan los grandes timadores profesionales. Muy buenas a todos. Pues yo la verdad es que Electronic Arts, pues mira, otra bajadita de pantalones. Yo creo que aquí se huele el miedo que tenía Nintendo, iba a decir, yo estoy bonito. Disney con el tema de Star Wars que sale ahora, y lo que no quiere son críticas negativas ni mala percepción de lo que es la saga Star Wars, porque sabe que ahora van a vender todo y más otro año más. Entonces en ese aspecto pues lógico que hayan reculado atrás. Lo gracioso es que es temporal, o sea, ahí está la gracia, que tú dices, vale, una vez pasada Navidad lo más probable es que adiós muy buena y te lo vuelvan a poner. Entonces pues es un poquito de, vamos a quitarla ahora, que se apaciguen las aguas, que la gente lo compre, se flipe otra vez y adiós muy buenas. Pero bueno, que es lo que nos toca vivir con Electronic Arts últimamente, que también reculo con el Need for Speed, con el tema de la progresión del juego, que tendría que ser nefasta, así que nada nuevo en el frente. Y acabamos, hoy no somos muchos, pero vamos a dar guerra. Acabamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Hace años que no estoy ante un artista como usted. Pues muy buenas, todo perfectísimamente bien. Y te voy a hacer un par de rectificaciones, porque aquí en IndiePodcast somos bien conocidos por ser unos desinformadores natos, pero de vez en cuando hay que dar la información un poco más rigurosa. Y es que con los cristales que se podían comprar, digamos, lo que sería la moneda que se podía conseguir mediante dinero real, no se podían comprar personajes en sí. Lo único que se pueden comprar son cajas. Lo que sí que conseguimos con las cajas son cartas mejoradas para nuestras armas o personajes, que es lo que básicamente desequilibra el juego. Y ahí es donde estaba, vaya, que cuando salió el juego y estaban quitadas los micropagos, había mucha gente que ya había jugado de antes porque estaba disponible en el Origin o en el EA Access, y se ve que ya había gente rondando por ahí con cartas al máximo nivel, y ya ha salido el juego roto, básicamente por eso. Entonces, esta marcha atrás, pues qué quieres que te diga, lo que decíamos la semana pasada, han dado 3 pasos para adelante y ahora han dado 2 para atrás, pero ya el juego ha salido roto. Yo calculo que más o menos cuando salga la peli de Star Wars, que sale el 15 de diciembre, un poco tiempo después, vamos a ver otra vez los micropagos. Así que nada, desde mi punto de vista, han destrozado un producto que podía estar muy chulo para los fans y para los no fans, y nos lo han entregado roto. Gracias por la rectificación, tenemos más claro exactamente de qué se trata. Y nosotros, pues eso, no nos vamos a demorar y vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. Pues como no podía ser de otra forma, tenemos nuestro fontanero favorito, Super Mario Odyssey, a la palestra en el Consejo de Sabios. Ya lo hemos jugado, hemos echado muchas horas y vamos a comentaros qué tal nos ha parecido esta nueva aventura de Mario. Y por otro lado, os vamos a traer también una franquicia que no está exenta de polémica, y es el nuevo Call of Duty World War II, que nos lo hemos pasado también en el modo campaña. O sea, no hemos jugado lo suficiente para informaros sobre lo que es el modo multiplayer, que es uno de los modos también más jugados y más demandados por la comunidad de Call of Duty. Pero sí que os vamos a hablar de la campaña, porque se tenía en especial interés, sobre todo después de ver cómo salió Battlefield 1 y la campaña de la Primera Guerra Mundial que tuvo y demás, pues había bastante expectación para ver qué tal si la campaña de Call of Duty 2 Pro, de Call of Duty World War II, pues estaría a la altura, y os vamos a comentar también qué nos ha parecido. Y luego, entre otras cosas, como ya sabéis que tenemos nuestra sección habitual, como es el Notición y el... la que juegas y el Pupurri Noticias. En el Notición vamos a hablar también a relación de estos micropagos, multiplayers y los pay to wins y demás. Pues vamos a hablar un poquito sobre multiplayer y single player, qué es lo que quizá está en peligro o no, y si realmente estamos a punto, o bueno, vamos a empezar a ver cambios en la forma de jugar de aquí, o de presentar los juegos. Así que, chicos, creo que todo esto es lo que tenemos para esta noche, bastante contenido, así que empezamos fuertes, rápidos y en el Consejo de Sabios. Ya lo veníamos diciendo desde el principio, tenemos a nuestro fontanero que ha vuelto por todo lo alto en un juego que, bueno, se puede titular un juegazo, que nos ha encantado. Adelanto un poco impresiones, pero es que la verdad es que Super Mario Odyssey presenta una forma de jugar muy divertida, con muchos retos, muchos elementos que ahora comentaremos, y un factor también muy importante que puede jugar en poquito de una espada de doble filo, pero que de momento está siendo bastante agradable, y es la nostalgia. Así que, chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Here we go. Bueno, pues como viene siendo habitual, la historia de Mario Odyssey, Super Mario Odyssey, perdón, no va a ser muy diferente a los anteriores, y es que Bowser, de nuevo, ha vuelto a secuestrar a la princesa Peach, esta vez con la intención de casarse con ella, ya va a saco. En estas, que en las primeras escenas, nos vamos a encontrar a Mario intentando evitar que esto suceda, pero desafortunadamente nuestro querido italo-americano fontanero, no sé si es americano, pero bueno. Bueno, queda bien. Pues es derrotado por Bowser y cae del barco, el típico barco volador que tiene Bowser, y en estas también su gorra queda totalmente destrozada. Una escena para mí totalmente impactante, porque ver la gorra de Mario hecha trizas, la verdad es que es un momento espeluznante. De estas que Mario cae en el reino sombrero, y aquí nos vamos a encontrar al personaje que nos acompañará a partir de ahora en nuestra aventura, que es Capi. Capi, el que no lo haya visto, es una especie de fantasma con forma de sombrero. Nos acompañará transformándose en nuestra propia gorra, según dice él, para que no nos sintamos extraños con un nuevo compañero. Capi también tiene sus motivos para perseguir a Bowser, y es que su hermana Tiara también ha sido secuestrada para básicamente ser la tiara de la princesa Peach. Y aquí es donde empieza nuestra historia, no vamos a desvelar nada más, pero bueno, queríamos que era imprescindible empezar con los fundamentos que nos va a llevar a correr esta aventura con Mario y Capi. Dejando de lado la narrativa, cosa que, como bien ha dicho Robert, es fundamental en cualquier Mario, esta excusa nos sirve para movernos por distintos mundos persiguiendo a Bowser, mientras pues él recluta todo lo que hace falta para esta boda. Y con esta excusa vamos a ir por mundos muy diversos, con temáticas muy concretas, en donde lo que tendremos que hacer normalmente de inicio es seguir unas zonas concretas que nos va indicando el mapa de que tenemos que llegar a ciertos sitios para finalizar la zona, normalmente contra un enemigo final. Una vez realizamos esto, se nos va a pedir que descubramos, investigando en el mapa, si no lo hemos hecho ya durante el recorrido inicial, conseguir un cierto número de lunas. En este juego no hay estrellas, hay lunas, para poder dar el salto al siguiente mundo y así poder progresar en el juego. Este número de lunas concretos es bastante reducido en comparación con la cantidad de lunas disponibles que hay en el mundo. Quiero decir, realmente se pide una fracción muy pequeña y que es una cantidad bastante simple y muy asumible para cualquier jugador. De hecho, el reto normalmente está en intentar sacarlas todas. Pasarte el juego simplemente es algo muy fácil y que tampoco le va a llevar a nadie demasiado tiempo. Con, yo imagino, unas 10 horitas, si vas a piñón te lo pasas. Sí, desde mi punto de vista, y creo que aquí vamos a entrar en un pequeño conflicto, yo creo que lo más recomendable desde mi punto de vista es ir a por la historia lo más rápidamente posible, consiguiendo, bueno, las pocas lunas que te pidan, algunas más, porque es inevitable cada vez que llegas a un mundo intentar explorarlo y sacar lunas, pero ir a por la historia, ya que para mí este juego lo hace muy bien, porque Capi todo el rato te está metiendo prisa o diciéndote que vayamos a por la historia, las chicas necesitan que las rescatemos y ya tendremos tiempo de explorar. Y es así, porque una vez que finalizas el juego es cuando el juego se te presenta completamente y es cuando ves todo lo que tienes accesible, y ahí es cuando ya te puedes perder horas y horas buscando lunas. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo con él, a ver, porque al fin y al cabo no pasa nada si no vas directamente a por la historia, no hay nada que te perjudique o te penalice. Puedes tranquilamente pasarte 2 días enteros en un mundo, eso no hay ningún problema. Yo soy de la vena más completista en ese sentido, y bueno, Rode creo que está conmigo en el sentido de, antes de cerrar un mundo, intentar acabarlo lo máximo que puedas, y luego explicaremos por qué hicimos esto. Pero yo, bueno, como tampoco es eso, decir, no es una contrarreloj, bueno, pues por qué no aprovechar y explorar todo lo que puedas, y la verdad es que para mí me resulta bien más divertido. Bueno, yo es que simplemente lo que es hacer lo que ellos piden no me parece que sea ningún reto jugable. Quiero decir, yo ya lo he explicado alguna vez, para mí los juegos tienen su parte de reto, su parte de dificultad, y ir a simplemente a piñón, pues incluso se me puede hacer un poquito aburrido, soso. Yo cuando llego a un mundo me gusta explorarlo, sacarle su chicha y disfrutar de los retos que me propone. Y los retos están ocultos, los tienes que buscar, porque si vas simplemente a hacer la historia principal, pues que te vas a pasar el juego realmente sin haber sufrido. Entonces yo prefiero, como dice Amu, yo llegar y explorar el mundo y buscar todos esos secretos y disfrutar en cada mundo de esas cosas que proponen, que luego en el endgame te van a dar aún muchísimo más. Entonces, pues es que si no, puede ser una tarea titánica de repente todo lo que se te puede abrir de golpe. Pero bueno, cada quien eso lo disfruta a su manera. No sé, por ejemplo, Ricky, cómo lo haya hecho. Bueno, yo por mi parte pues iba jugando pues un poquito a trozos. A veces investigaba más en el mundo, otras veces conseguía las lunas que necesitaba para pasar al siguiente. Pero vamos, sobre todo a mitad de juego, a mí me dio un pequeño bajonito y me dediqué un poquito ya a ir a tiro hecho, porque es que si no, no lo continuaba. Lo que creo que está muy bien resuelto es para que cualquier jugador lo pueda enfocar como quiera, es decir, precisamente te permiten sin ningún problema y te ayudan a que lo puedas hacer a tiro hecho y lo vas a disfrutar igualmente. Quizá no a nivel de dificultad, pero lo vas a disfrutar, porque una cosa es que no sea difícil, la otra es que no te sorprenda, porque Super Mario Odyssey es una sorpresa tras otra y eso es increíble como el juego lo hace. Pero luego también, si tú quieres buscar, tú puedes olvidarte de cualquier tipo de ayuda, tienes una lista que te dice cuántas hay y ves si las has conseguido todas o no. Y luego tienes dos tipos de ayuda en función de qué tantas horas quieres dedicar a buscar. Hay un pájaro en todos los mundos que te dice el título de cada estrella o luna. Cotorrete. El cotorrete. Sí. Y entonces, gracias a esa pista la puedes buscar. Si aún así no la encuentras, luego, una vez has completado, digamos, lo que sería la historia de ese mundo, aparece un Toad con el cual, si tú le pagas 50 monedas, te dice la localización concreta de la luna. Que aún así, en muchos casos, eso no es suficiente para encontrarla, porque no es trivial. O sea, aunque te diga el mapa dónde está, no la ves. Y tienes que resolver algún secreto o alguna cosilla para encontrarla. Entonces, yo creo que en todos estos grados, el juego da mucha libertad para afrontarlo y completarlo de la forma en la que te sea más cómodo a ti. No, es que con la cantidad de lunas que hay, perdería, yo creo que mucha diversión si tuvieras que buscarlas todas sin ningún tipo de ayuda. Entonces, yo creo que en muchas es casi imprescindible pedir una pista, porque la cantidad de detalles que hay en cada mapa y que puede estar escondida la luna en cualquier punto, pues sería un poco cuesta arriba. Y bueno, pues para buscar lunas, evidentemente dispondremos de todos los movimientos de Mario. Todos los que ya más o menos hayáis jugado a otros juegos de Mario, pues tampoco os sorprenderá. Bebe básicamente, bueno, de los juegos, el juego clásico de Super Mario 64, es decir, podemos saltar, tenemos el doble salto, el triple salto, salto mortal hacia atrás, el salto largo, que ese es el que podemos agacharnos y saltar, pero luego tenemos todo otro, un amplio abanico de nuevos movimientos en los cuales entrará Capi, ya que Mario podrá lanzar la gorra tanto a modo de ataque para acabar con ciertos enemigos, como también para poder poseer a otros tipos de enemigos barra objetos, que es una de las cosas más emblemáticas. Y bueno, yo creo que la gran novedad de este Super Mario es precisamente eso, que ahora podremos, gracias a Capi, poseer a varios... Capturar, dice Nintendo. O capturar. Poseer está feo. Es feo. Bueno, capturar barra poseer enemigos, objetos, con los que se nos va a abrir, bueno, un abanico increíble de posibilidades para descubrir, pues, nuevas lunas y nuevos retos, nuevas formas de jugar, que la verdad es que están bastante bien. Para poneros un ejemplo, pues tenemos a los famosos Goombas, los bichitos esos que... las setas esas que se mueven, para lo que entendáis, que no tienen brazos, pues algunos, por ejemplo, tienen alas. Pues podremos llegar a poseer esos bichos y podremos recorrer el escenario volando, por ejemplo. Pero antes de que... no sé si quieres comentar algo más de estas posesiones, capturas, como lo quieras llamar. Yo antes de eso quería recalcar una vez más, porque a veces se da por hecho en un juego de Mario, pero no deja de ser, yo creo que destacable, cómo se ha mejorado además en comparación con los últimos juegos, y es el control de Mario. Es que es soberbio cómo responde el control, la fluidez de movimientos, las animaciones y la variedad de movimientos, porque sí que tienes todos los movimientos clásicos que estábamos acostumbrados en la saga, pero aquí se añaden algunos extra. Tienes la posibilidad de rodar, Mario se hace como una bola y puedes rodar, con lo cual en pendientes puedes coger muchísimo impulso y muchísima velocidad. Tienes un salto que en el aire puede ser como una especie de placaje que se lanza como en plancha para poder también en el aire, pues, como hacer una rectificación e intentar llegar a otra parte. Y luego cuando tú tiras la gorra puedes intentar saltar sobre la gorra para llegar aún más lejos, con lo cual se ha añadido aún más, o se ha ampliado más la variedad de movimientos de Mario, que ya era muy amplia de por sí, y yo creo que eso combinado con una cámara que acostumbra a funcionar el 99% de las veces perfecta, que no hace falta tocarla, pues yo creo que eso sumado es algo que, aunque muchas veces se da por hecho en un Mario, cuando juegas otro juego te das cuenta de que no es tan fácil, y yo creo que hay que remarcarlo otra vez, porque no es nada fácil hacer eso. Bueno, aquí importante el tema de la cámara, porque es que muchas lunas están muy bien escondidas o que están en sitios secretos o que se ve una pequeña fracción y el movimiento de la cámara en ese sentido sí que es muy importante moverlo y tener un buen dominio sobre ella, cosa que, como dice Red, Nintendo lo ha hecho muy muy bien. Es un movimiento muy fino, muy suave, y el mover la cámara no va a suponer ningún problema, eso que a veces se choca con paredes o no deja ver o no, aquí va a moverse bien, fluida, y no nos va a suponer ningún problema a la hora de ponernos, pues eso, a ser más cuidadosos a la hora de buscar pues las dichosas lunas. Pues bueno, volviendo al tema de la de capturar enemigos con Capi, pues como ha dicho Amu, aquí se eliminan completamente cualquier tipo de power-up. No tenemos la típica flor de fuego, ni tenemos gorras con alas, nada parecido. Todo lo que puede hacer Mario, aparte de saltar, nos lo va a proporcionar los enemigos. Cada enemigo, pues hay muchos diferentes, por supuesto no vamos a desvelarlos todos. Y entonces, a mí una de las cosas que más me han chirriado es haciendo esta accesibilidad que le quieren dar a Mario, es que cada vez que capturas a un nuevo enemigo te van a aparecer los controles más básicos en pantalla. A mí eso me quita un poco de empezar a toquetear botones a ver qué puede hacer cada enemigo. Es verdad que luego los enemigos tienen varias capas, ¿no? Podemos utilizar sus poderes para muchas cosas y eso lo vamos a descubrir por nosotros mismos. Pero el empezar con un nuevo monstruo y ver a ver qué puede hacer, que ya me lo indiquen todo en pantalla, a mí no me ha terminado de gustar. Bueno, ya que hablamos de cosas que no nos han gustado, yo respecto también al control, no me ha gustado que hay movimientos que son exclusivos del control por gestos. Ya te dice el juego cuando lo pones que te recomiendan jugar con los Joy-Con por separado. Y eso se debe a que nosotros podemos lanzar la gorra, y una vez se lanza la gorra, con una sacudida del Joy-Con puede ser que pegue como un segundo dash, llegando más lejos. También podemos hacer un movimiento que es como un lanzamiento circular, que es moviendo los dos Joy-Con a la misma dirección rápidamente. O si hacemos los Joy-Con un movimiento hacia arriba de golpe o hacia abajo, lo que hace es lanzar la gorra hacia arriba o hacia abajo. Estos movimientos no son imprescindibles, pero ayudan mucho en ciertas ocasiones, con lo cual, no disponer de ellos cuando juegas en modo portátil, por ejemplo, o si juegas con el mando Pro, yo creo que es una dificultad, básicamente, porque yo que juego mucho en modo portátil, no es que no los puedes hacer, pero es que tienes que sacudir la consola, y desde luego que no es la mejor opción. O sea, cuando puedes jugar con los Joy-Con por separado, pues se agradece, y en las zonas más difíciles se agradece poder utilizar estos movimientos, con lo cual, para mí, que no haya una opción de usar estos movimientos simplemente con botones, Me parece mal. Sí, yo por ejemplo, el que más echo de menos es el cuando da vueltas alrededor tuyo. El circular, que ¿no? Se puede hacer dándole, cuando empieza a dar vuelta al Mario girando el joystick, cuando lanzas la gorra lo hace el movimiento. O sea, no te hace falta mover toda la consola, por ejemplo, que yo sí a veces con el mando perrete lo hago. Sí que me parece un fallo, pero como no son movimientos que te sean imprescindibles, pues lo veo un puntito negativo, pero vaya, para mí no he echado de menos lo de tirar la gorra para arriba o tirarla rodando por el suelo ni nada por el estilo. Eso al principio quizá no, pero luego a medida que se vayan haciendo las misiones más complicadas, y es lo que decía Rodizzi, cuando tú te pasas el juego, el juego digamos que no acaba ahí, sino te dan más lunas para conseguir, más retos, tienes más pantallas por ver, más historias, y ahí digamos que ahora hablaremos sobre el nivel también de dificultad, pero bueno, es mucho más exigente, y en cierta manera sí que se echa más a faltar el, bueno, o se deja más caliente que esa jugar con los dos Joy-Cons es, entre comillas, la forma de jugar. Porque hay movimientos de Capi que vas a necesitar hacer, que son movimientos que solo se pueden hacer con estos Joy-Cons cuando estás por separado. Y como bien decías, Redditsi, jugar en portátil pues supondrá un pequeño problema a la hora de intentar pasarse una estrella en concreto o algo de este estilo. Dice Robert, algunos de estos movimientos sí se pueden hacer, pero es un engorro, o sea, no es tal cual, porque lo de lanzar la gorra para abajo, por ejemplo, también tú, si haces salto o bomba, justo al caer a hacer la bomba, si tiras la gorra con el botón, es como si lo hicieras con los Joy-Con para abajo, pero no tienes esa inmediatez de hacer el movimiento con la gorra para abajo, o lo de dar vueltas. Claro, necesitas un par de segundos para que Mario empiece a girar sobre sí mismo y luego tienes que tirar la gorra. Con los Joy-Con por separado no te hace falta eso, y esa inmediatez en fases que son exigentes te hace falta, no te puedes permitir ese segundo y medio o dos segundos que te hacen falta. Bueno, pues como os he ido comentando en general en bastantes sitios, el juego no es difícil para nada. Quizá peca un poco de ser demasiado fácil. Los enemigos finales, que han sido unas cosas de las que Nintendo siempre ha podido sentirse orgullosa, en este juego son bastante flojetes. Nos vamos a encontrar prácticamente todo el rato los mismos. Hay algunos diferentes, pero eso, siempre utilizan las mismas tácticas. Eso se repite mucho, son fáciles. Entonces, en ese sentido, nos vamos a encontrar un reto, como decimos. Hay estrellas que son difíciles de conseguir. Hay zonas en las que entramos a través de puertas que son como mundos apartes, así como un poco de fantasía, ¿no? Como, yo qué sé, tipo la pista arcoiris del Mario Kart, ¿no? Así como en las nubes y tal, que sí que presentan un poco más de reto o hay que ser un poco más preciso, pero en general el juego, si vas a pasártelo directamente, el juego es fácil. Ya si nos metemos más al fondo, nos vamos a encontrar un reto. Pero a lo mejor no tiene tanto reto como o tanta mala leche como nos hemos encontrado en Marios anteriores. Claro, eso es lo que sería el juego normal, o sea, lo que sería la historia y nada más. Pero si queremos avanzar en el juego, es más, el juego, ya decimos, no se acaba en cuanto te pasas la historia. El mismo juego te dice, oye, mira, hay más cosas por hacer, puedes seguir jugando, y es más, si sigues jugando puedes encontrar ciertas cosas nuevas y demás. Pero claro, ahí además, además que el mundo va cambiando, cada vez que hacemos cosas, que eso no lo hemos dicho, cada vez que llegamos a un reino que hayamos ido haciendo cosas, nos vamos a encontrar cosas diferentes, lo que hace que tenga una sensación de mundo vivo increíble. Y entonces, claro, el problema es que cuando tú empiezas a jugar esa segunda parte del juego, ya es la segunda parte del juego que más gustará seguramente a aquellos que estén buscando un reto o los jugadores de Mario de la vieja escuela, en los cuales pues nos encontramos con plataformas complicadas, con saltos de apurar hasta el último píxel para llegar al sitio, contrarrelojes endiabladas, dificultades, peleas, y eso ya es un reto bastante interesante. Decimos, la curva de dificultad se sube, vamos, una barbaridad, pero bueno, no deja de ser algo, entre comillas, opcional, ¿sabes? Porque tú ya esto ya te lo has pasado, pero que está bien porque eso, para aquellos que realmente quieran disfrutar de un Mario fuerte, pues también tiene la opción. Sí, tiene el punto ese que va a gustar a gente que bueno, vengo, me lo juego el Mario, más o menos me lo completo, pero paso al siguiente. Y gente que quiera sacarle el 100% y tener un reto, ahí lo va a tener también. Ahí yo creo que Nintendo lo vuelve a hacer muy bien. Es muy difícil hacer un equilibrio en un juego en el que quieres que llegue a todo el mundo. Un producto como Mario que sabes que lo van a comprar niños, pero que sabes que tiene 30 años la saga y que te la va a pillar alguien que lleva, pues eso, 30 años jugando a videojuegos y que con ese bagaje detrás sabes que pues tiene un nivel de habilidad jugando. Además de que ya nos conocemos a la saga Mario, nos conocemos muy bien sus niveles. Ya muchas veces llegas a un nivel y ya te haces una idea de que por aquí va a haber algo oculto, aquí va a haber una pared que no sé qué, porque ya son muchos años y conocemos la saga. Y eso parece que no, pero es una tarea muy titánica. Y yo de esto, por esto me di cuenta hace poco cuando mi novia también lo está jugando lo ha estado jugando, tiene su partida, y la veo jugar a ella y es que me sorprende porque yo hay cosas que doy tan por hecho, tan básico de, mira, es que detrás de eso habrá ya algo, si subes por ahí también habrá algo. A este jefe pues le tienes que hacer esto. Y como ella no ha jugado nunca a un Mario 3D, pues para ella todo es nuevo y le costaba al principio, pero porque no sabía. Entonces, a lo mejor no, a veces no nos damos cuenta porque estamos ya pues muy duchos con cualquier juego de Mario y en general pues en la industria, ¿no? Y parece que no, pero el equilibrio que ha conseguido este juego para que cualquiera lo pueda disfrutar es de aplaudir. Y para terminar con lo que sería la jugabilidad, tenemos por primera vez en un Mario un montón de coleccionables. Tenemos un montón, pero cuando digo un montón, es un montón de trajes para Mario, que los trajes son un conjunto pues de gorra con traje que podremos comprar. Y la gracia en este juego es que tenemos dos monedas, tenemos la moneda de toda la vida y tenemos una moneda específica en cada mundo. Dependiendo del tamaño del mundo habrán más o menos monedas, van desde 100 hasta creo que son 30 para los pequeños. Y entonces estas monedas pues están ocultas y no será tan fácil encontrarlas a todas. ¿Qué pasa? Pues que si queremos comprar absolutamente todo, tendremos que en cada mundo pues tenemos que encontrar esas monedas y luego pues la moneda global la podremos usar también en todos los mundos para comprar objetos. Y a medida que avanzamos en el juego, se va desbloqueando una cantidad ingente más de material que realmente es impresionante. O sea, si para los que sean completistas y quieran pues conseguir todo lo que se puede conseguir, no solo hay trajes, sino también se puede decorar la nave en la que viajamos con, pues, con recuerdos, con pegatinas, con otras cosas. Conseguir absolutamente todo lo que se ofrece es una locura, porque es que, no sé, yo creía que cuando me estaba pasando el juego lo estaba completando todo, y lo que te dan de posibilidades luego es una salvajada. Es increíble la cantidad de trajes, y la verdad es que están muy chulos, ¿eh? Siempre encontráis alguno que es el que os va a ser algún guiño a algo o os va a llamar la atención por algo, porque es que hay un montón. Sí, los trajes no proporcionan ningún extra. Lo único que en algunos reinos son necesarios para entrar a depende qué puertas, te exigen que lleves cierto traje. Y luego eso, mucha nostalgia, ¿no? Hay muchos trajes de varios juegos o de varios personajes que eso, pues te los pones y siempre vas a buscar el que más te gusta, pues para ir a la moda. Yo solo digo que si realmente queréis conseguir todas las lunas del juego, necesitaréis compraros todos los trajecitos. Pues pasando al aspecto técnico, tenemos un juego que se mueve como una roca, 60 cuadros por segundo, tanto en modo portátil como en modo sobremesa, donde en modo sobremesa es donde sobre todo brilla. Ahí el juego sube a unos 1080 y realmente luce muy muy bonito, porque cuando juegas en modo portátil baja bastante, y a mí me da la sensación de que baja por debajo de los 720, y el juego pierde bastante en resolución, se ve algo borroso, algunos dientes de sierra. Ese cambio es muy notable. Se disfruta igual, ¿eh? y se ve bien, pero es que en sobremesa el juego se ve muy muy bien. Tenemos un juego que, bueno, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de Switch, a mi parecer, las animaciones y los modelados de tanto Mario como todos los personajes son excelentes. Los escenarios tienen un nivel de detalle absolutamente en todo lo que os podáis imaginar, un montón de detallitos por todas partes. Y quizá, a mi parecer, lo único que flojearía sería en algunos mundos los fondos son bastante cutres. Quitando eso, yo creo que en general tenemos un juego con una muy buena iluminación, unas físicas extraordinarias. Yo creo que es lo que más habría que destacar, no solo por peso e inercia tanto de Mario como de todos los personajes que podemos controlar, sino también, por ejemplo, hay la niebla, como hay fases en las que nos obligan a jugar con la niebla y cómo nos abrimos camino ante ella y cómo la despejamos para abrir zonas. El agua también me parece espectacular, una de las mejores aguas con físicas que he visto en mi vida. Así que yo creo que en general es un juego técnicamente muy bueno, teniendo en cuenta la consola en la que estamos, y con algunos detalles que ya os digo, como el agua, la niebla, que pocos juegos he visto que se puedan comparar a ese nivel. Bueno, hay nieblas y nieblas y otras cosas, porque por ejemplo en el primer mundo la niebla esa espesa que va redondeando el mundo es bastante cutre, porque son como una especie de... Es que se va quitando como cubos o no sé cómo sí. Lo hacen, pero es muy cutre. Pero luego dentro del escenario, entre las montañitas, hay una niebla que se ve increíble. Entonces, vale, que es mucho más dispersa y la otra te hace pues que te oculta cosas y tal. Y por ejemplo, en el mundo de hielo, la nieve, que la vas quitando como a cuadros. Sí, es horrible. Y cuando quitas lo de abajo y cae lo de arriba como de golpe. El Tetris. Está muy mal hecho, eso sí. Eso es que no... Joder, yo vengo del Splatoon 2, que hay un sitio que está lleno de niebla... Y lo fluido, por ejemplo, la pintura se ve increíble, y ver esa nieve me ha parecido demasiado poco Nintendo. Luego en lo que comenta Ruedi de sobremesa y tal, pues completamente de acuerdo. Cuando lo vemos en la tele grande, el juego pues se ve increíble. Han apostado además 100% por los 60 FPS, pero cuando lo tenemos en portátil ahí sí que rasca bastante. La verdad es que para ver algunos detalles o encontrar depende qué lunas, en portátil nos va a costar. Sobre todo los últimos mundos, hay un mundo que no diré cuál es, pero que tiene así cosas metalizadas y demás, y ahí rasca, canta los gráficos, pero vamos, una exageración, pero mucho, en modo portátil. Y perdón que habéis dicho otra vez, pero ¿vosotros qué os ha parecido el agua? Porque es que a mí, te digo, yo he flipado. No, el agua está muy bien hecha. Sí, el agua bien, y lo que dices tú, los fondos y algunos mundos, como el de la ciudad, New Dawn City, o el de los cavernícolas, que es como así, como realista, por decirlo de alguna manera, porque tiene como el suelo de arena o las plantas, y los fondos son como islitas con cataratas. Ahí la verdad es que rasca, porque bueno, la consola es lo que es, pero todo lo que es así como dibujo o más animación, increíble. Dejando ya el aspecto gráfico y pasando al sonido, debemos decir que también Nintendo se ha marcado un puntazo en este aspecto. La canción con la que abre el juego, bueno, abre el juego, la canción, el tema principal, que es la de... ¿cómo se llama? Jump Up Superstar. Jump Up Superstar es una delicia técnica a nivel vocal, a nivel sonoro. Y luego, pues ya evidentemente, las melodías de todos los mundos. Por ejemplo, hay algunos que recuerdan, bueno, que juegan mucho con la nostalgia, otros totalmente nuevos. No todos son espectacularmente bien hechos, pero sí que hay algunos que por ejemplo, el primer mundo, el mundo de la catarata, que es de los primeros, el primer mundo, entre comillas, para mí es una composición espectacular y muy, muy chula. Lo que también es de decir que a veces se hace demasiado corto, es decir, se repiten bastante las melodías, no son muy largas, aunque ya digo, algunas son muy bonitas, pero no son del todo largas y si estás un buen rato, pues eso, explorando y demás, puede que llegue incluso a cansar un poco porque, digo, se repiten con bastante frecuencia. No son pistas muy, muy largas, pero por otro lado, a mi parecer son pistas muy buenas, muy directas y que reflejan muy bien el mundo en el que estamos. A mí, por ejemplo, digo, sin ir más lejos, el mundo de Catarata, como he dicho, me gusta mucho y evidentemente tienes momentos que no hemos dicho, evidentemente, aposta para no perder la sorpresa, pero momentos de también música muy nostálgica. Sí, bueno, y eso, lo bueno que tiene es que en los mundos hay diferentes secciones y la música cambia. Pero sí, tiene temazos, no todos son buenos, pero en general la calidad es muy muy alta. Además, cuando te pasas el juego puedes acceder a la tracklist y ponerte la música que quieras en cualquier momento. Y bueno, si hay un tema que te gusta mucho, pues te lo pones y para adelante. Yo creo que el trabajo que se ha hecho aquí con las nuevas composiciones es fenomenal. Cierto que son un poco cortas y se repiten, pero son geniales. Yo creo que otra vez lo ha vuelto a hacer muy bien Nintendo. No sé si se vuelve a encargar ahora del sonido Koji Kondo, pero es que de verdad, son nuevas composiciones que al final cuando llevas un rato te parecen que sean de toda la vida y desde luego que no te parece que estén por debajo de las composiciones más clásicas e icónicas. Es que son muy, muy buenas y es algo que yo creo que hay que aplaudir a Samaria porque es que lleva pasando desde siempre, es que te pone una canción de Mario Sunshine y ya sabes que es de Mario, te pone la Mario Galaxy y te viene a la cabeza como también de Mario World, y es que enseguida ya la asocias con Mario, y aunque sean juegos mucho más recientes, y aquí va a pasar lo mismo con estas nuevas, ya os lo digo yo, hay algunas que a mí me han parecido simplemente épicas. Y no solo eso, ya digo, muchas veces retoques de temas además, clásicos que las hacen con un nuevo estilo y que no suenan para nada mal. O sea, es que a veces dices, ostras, tú me quedo con lo clásico, pues aquí pega muy bien. Han sabido encontrar esa mezcla entre lo clásico y lo moderno, que la verdad es que pinta bastante bien. Pues para cerrar, vamos aquí con nuestras conclusiones y desde mi humilde opinión como veterano en la saga de Mario, tengo que decir que es un juego que me ha gustado muchísimo, desde luego que no me ha defraudado, lo he disfrutado muchísimo. Es un juego que se basa en sorprenderte una vez tras otra, tú vas por el mundo y siempre vas encontrando cosas, sorpresitas, guiños y se hace muy entretenido la verdad. Es difícil explicar estas cosas porque si tú las explicas le vas a destrozar esto a quien no lo haya jugado, con lo cual entended que no podemos hablar demasiado y supongo que es lo que veréis por internet, cualquier otro análisis que veáis, no podemos entrar en detalle porque es eso. Lo que sí voy a comentar desde mi punto de vista genérico de la saga es que para mí no es el mejor Mario, a mí yo me quedo con otros juegos de la saga como por ejemplo son los Galaxy, porque aunque sean sorpresas una tras otra y es muy agradable y muy ameno y muy divertido ir recorriendo los mundos y explorándolos, a mí esta falta de tanto plataformeo que se diluye en ir buscando de un lado al otro y viendo todos estos guiños, yo prefiero un juego que sea más directo, más plataformas más puras y duras, como son precisamente los Galaxy, creo que fueron el último gran exponente de esto, que también tenían su exploración, pero eran mucho más plataformero. Entonces, para mí, Galaxy Odyssey es un juegazo en muchísimos aspectos, por todo lo que puedes encontrar, por la de guiños, por la de detalles, es que está lleno, repleto de detalles y de sorpresitas por todas partes. Pero me deja un poco frío esa falta de plataformeo, de esa dispersión en tanto explorar. Yo quiero un juego, me gustan más los Mario un poquito más directos, más plataformeros. Así que bueno, en general, pero eso no quita, que sea un juegazo. Esto ya es a título personal, que para mí, pues eso, se diluye un poquito la experiencia. Bueno, pues yo, a ver, por parte, el juego no he intervenido mucho en el análisis, porque ustedes son, habéis bebido más de lo que es la saga Mario que yo, pero sí que el juego es el juego de plataformas, yo digo, pues, tranquilamente los 2-3 últimos años. O sea, un señor juego, hay que jugarlo por lo divertido que es, por lo que aporta al género, y porque todo lo que hace, yo creo que lo hace bien. Eso es notable a día de hoy, porque son muchos detallitos, muchas cosas que hace este juego con mimo y cariño, y que solamente Nintendo y pocas compañías pues le pueden dedicar a un título. Es verdad que a mí, por ejemplo, a mitad de juego, pues sí me dio un pequeño bajón y me quedé ahí un poquito, no sé, como que no jugaba mucho, me costaba un poquito volver atrás a la dinámica, pero luego lo retomé y me lo pasé sobre la misma. Y sobre todo yo creo que Nintendo aquí nos ha recordado por qué jugamos a los videojuegos, y es simplemente para divertirnos, y eso es algo que normalmente olvidamos, y está bien que de vez en cuando vengan juegos de este estilo y nos lo recuerden. Pues sin duda estamos ante un videojuego con mayúsculas. Para mí sí que es uno de los grandes Marios. Yo soy más de exploración que de plataformeo, al contrario que Ruedi, y a mí por ejemplo Mario 64, Sunshine y este me parecen juegos increíbles. Sí que tiene un puntito de llegar a agobiar, porque la cantidad de detalles y de lunas, sobre todo, hay momentos que te colapsan, ¿no? Dices, joder, es que hay tantas cosas que no te apetece. Yo llegó un punto que lo veía lo de las lunas como un trabajo, por eso también quise ir a por la historia, que vaya, empieza normal, pero el tramo final, a partir del típico castillo de Bowser, poco más voy a decir, hasta el final, hasta los créditos, yo fue sonrisa de oreja a oreja y carcajada, porque hay momentos increíbles. Como dije el otro día, es un puñetazo en el corazón nostálgico, porque es que todos son detalles, detalles, detalles que te hacen sacar la sonrisa, y bueno, es increíble el tramo final, y al final lagrimita, porque es que no se puede otra. El tramo final es de lo mejor que ha hecho la saga en los 30 años. O sea, ese tramo final es simplemente brutal. Sí, quizás es donde mejor o más historia, entre comillas, tenemos en un Mario, ¿no? Porque por eso está más centrado en la historia. Tiene sus fallitos, eso está claro, lo que hemos dicho de los controles gestuales que no estén implementados si quieres jugar un modo más tradicional. Bueno, está ahí lo de que a lo mejor Mario pierde un poco de protagonismo en frente a lo de capturar enemigos. Bueno, pero vaya, es que es un juego que todo el mundo debería jugar, todos los amantes de los videojuegos deberían jugar. Y el tema de los GOTY de este año, desde mi punto de vista, va a estar en territorio Nintendo, porque Zelda y este Mario son sin duda los dos mejores juegos de este año. Pues finalmente yo he de decir que es un juego que me ha gustado muchísimo. Bueno, me ha gustado, me está gustando muchísimo. Lo decimos, ya la historia está completada, pero estás consiguiendo todas las lunas y viendo qué sorpresas te depara más. No es un Mario perfecto, no es un Mario que, aunque ha tenido 10s, pero vamos, a cascoporro, yo no le pondría un 10, porque veo que hay cosas que tiene fallitos de tontos, pero bueno, son fallitos. Para mí hay ciertas cosas que se repiten, está bien, pero hay muchas cosas que se repiten a la hora de conseguir energilunas de estas, que en cada mundo pues tienes cierta rutina que hacer, cosa que pierde esa frescura que en un principio habría, pero bueno, estamos poniéndonos muy quisquillosos. Y bueno, luego pues evidentemente, pues lo que decía, llevamos 30 años y a veces que te sorprendan, por eso decía yo que el efecto nostalgia a veces juega con una espada de doble filo, pero luego cuando saben intentar tocar la vena, pues eso, de sobre todo si eres una persona que ha estado jugando, ya no desde el Super Mario Bros, porque eso es ya, sino tirando un poco más cerca, así, digamos, al Mario 64, que creo que es la gran fuente de la que bebe este Mario Odyssey, pues ahí pues, va a jugar mucho con tus sentimientos y vas a acabar, pues eso, como dice Robert, con una sonrisa oreja a oreja cuando veas ciertos elementos, ciertos sonidos, ciertas situaciones, que digas, ostras tú, qué bueno. Entonces, si a mí me dicen cómo definirías este juego, yo solo digo con una palabra: diversión. Es decir, no un guión que puedes tranquilamente sudar de él, la historia puedes que sea bonita y todo eso, pero bueno, puedes pasar de él, porque con la cantidad de situaciones que tiene, de retos, de historias, de hacer, de buscar y demás, puedes tranquilamente sudar de la historia y centrarte en conseguir lunas, porque cada cuando no son esas lunas que son repetitivas, pero son esas lunas diferentes, disfrutas un montón, pero un montón. Lo que comentas de las lunas, que quizás son repetitivas, sí que es verdad, pero yo le doy el girito de decir, es que cuando descubres cómo se consigue una luna, que a lo mejor en el reino anterior no la habías conseguido, porque el juego te va guiando un poquito, depende qué lunas, dices, hostia, esta luna la ha conseguido así, a ver si en aquel sitio de aquel reino también se conseguía así. Y eso me ha recordado mucho a Zelda con los Koloks, ¿no? Que cuando conseguías un tipo de Kolok, decías, hostia, tú a lo mejor habías pasado por un montón de sitios que no te habías fijado, pero luego vuelves a pasar y ves un agujero en el suelo y una piedra y dices, hostia, si tiro esa piedra ahí dentro, seguro que hay un Kolok. Y te hace ese aprendizaje, ¿no? Que a lo mejor sí las vamos a encontrar repetidas, pero una vez que la consigues en un sitio es cuando dices, hostia, voy a volver allí que la voy a conseguir. Sí, y además me parece que el número de lunas que tienen este patrón, que son es lo mismo en cada mundo, es muy pequeño en comparación con otras cosas, con lo cual, bueno, es una tonterita que en todos los mundos está ahí, se consiguen igual, que son que 3-4, y para mí no penaliza en comparación con la abismal cantidad que tienes y la grandísima variedad de formas que tienes, porque es que hay otras que son unos retos de creatividad increíbles que, como dices, lo único que consiguen con eso es sacarte una sonrisa de oreja a oreja. Sí, a ver, evidentemente, yo lo he dicho poniéndonos quisquillosos, pero sí que es verdad que yo he encontrado un cierto, entre comillas, patrón de decir, ostras, a ver, evidentemente estamos hablando de que hay, claro, es que no voy a decir el número exacto de lunas que hay, pero digamos que hay un gritón de lunas. Me refiero que, eso digo, es un porcentaje muy, muy pequeño, digo, poniéndonos quisquillosos, pero bueno, está ahí y por decir que, encontrar, digo, algún aspecto negativo, pero bueno, yo creo que se puede salvar fácilmente, pero sí que es verdad que, bueno, hay veces que lo ves y dices, vale, esto ya sé más o menos por dónde va a ir los tiros. Pero bueno, en general, yo digo, me ha convencido por completo. Sí, pero a mí sí que es verdad que el haber metido o haber querido meter tantas lunas, hay algunas que se consiguen de la forma más chorra que te puedas imaginar. Entonces, ahí sí que veo que pierde un poco de valor lo de conseguir energilunas por eso, porque es que puedes comprar energilunas y eso a mí me parece un error, ¿no? Pierde todo su toda la gracia que tiene conseguir una energiluna, la pierdes si las pones tantas y muchas de una forma tan chorra. Es que no es chorra, el problema cuando haces eso es que te obliga a farmear y eso en un juego de Mario no tiene sentido. Sí, es que eso, yo me encontré un momento que era trabajar, el conseguir lunas, entonces me quitó un poco las ganas. Al final te pones y dices, venga, voy a echar un ratillo en este reino y consigues 15 o 20 lunas y dices, bueno, voy a pasar al siguiente que no sé qué. Pues bueno, señores, vamos a cerrar ya este Mario Odyssey. Como podéis haber comprobado, es un señor juego que tenemos para Nintendo Switch y todo el mundo que sea fan de Mario, y si no sois fans de Mario, pero os gustan el tema de las aventuras y las plataformas y los retos... No, vamos, duda, si les gustan los videojuegos. Echaros a por él porque es un juegazo. Y vamos a dejarlo ya y vamos a pasar a la que juegas. Odyssey, ¿a qué estás jugando ahora mismo? Pues al Mario Odyssey, que me queda ahí un montón aún que hacer. Ahora que he empezado con el Endgame y estoy flipando con todo lo que se viene ahora por delante. Y estoy bastante liado, pero bueno, en lo que estoy jugando también cuando tengo tiempo en la Xbox es aquí con el amigo Ricky Knight y con algunos más al Fortnite este que sí, que engancha al hijo de puta. Joder, cómo engancha ese juego también. ¡Prim, pam, prim! Ricky Knight, ¿a qué juegas? A ver cómo te explico. Pues ahora mismo básicamente lo que estoy dando duro es al Diablo, es lo que me estoy jugando, así que prácticamente malgasto mis horas. ¿Al 1? No, al 3. El de Reaper of Souls, a ver si me lo consigo acabar enterito y volver a poner el evento este de volver a poder jugar al Diablo 1, que salió en enero del año pasado, no sé si lo repetirán este el año que viene, pues me lo juego, me lo intento pasar y a ese es el que le estoy dedicando más horas ahora mismo. ¿Pero al final es Tristrán o Tristrán o qué? La luna de la muerte. Robert, ¿a qué juegas? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. Pues igual que vosotros, básicamente al Mario Odyssey y al Destiny 2, que ahí seguimos enganchaditos, que es otro que engancha también. Todo por el loot, macho. ¡Pasta! ¡Vamos, vamos, mira! Pues esto es lo que juegan nuestros tumbados. Yo también, como he dicho, Mario Odyssey es lo que está ocupando mis horas, pero claro, es que a saber lo que me va a quedar por acabar de hacer, porque digo, como decimos, aún nos queda mucho, mucho por ver. Pero queríamos ya comentaros todas nuestras impresiones, que le hemos echado muchas horas para poder traeroslas. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Bueno, y ahora a continuación seguimos con el Consejo de Sabios y el señor Amoniki nos trae, al menos a nivel campaña, de este Call of Duty World War II. Digamos que es el regreso a la Segunda Guerra Mundial de la saga Call of Duty, que fue un reclamo básicamente que mucha gente lo quería, pues lo han traído, y el señor Amoniki nos va a comentar qué tal está el modo campaña. Así que Amoniki, cuando quieras, cuéntanos a ver qué tal fue la cosa. Pues gracias, Ricky Knight. Como bien he dicho, no nos vamos a centrar en el modo multiplayer, y eso ya sé que es un modo de juego que todo el mundo, muchísima gente quiere jugar, pero bueno, vamos a centrarnos también en el modo campaña, porque al no estar exento de esta polémica que ha habido con todo lo que es Call of Duty y Battlefield, pues hemos pensado que puede ser interesante que hablemos de él. Para empezar, Call of Duty pues vuelve a sus orígenes. Recordemos que Call of Duty empezó al estilo cuando el Medal of Honor, Elite Assault de PC, pues más tarde apareció Call of Duty, pues un juego de acción en primera persona en la Segunda Guerra Mundial. Luego ya pasó en todos los Modern Warfare, los Black Ops, Ghost, todos los Infinite Warfare, todos estos que hemos visto. Y hemos vuelto otra vez a los orígenes de Call of Duty, que es la Segunda Guerra Mundial. Y no puede ser más una declaración de intenciones, ya que la primera pantalla que nos presenta es el desembarco de Normandía. La entrada es espectacular. Es lo que hemos dicho muchas veces de Call of Duty. Es mucho como si fuera una película, y así queda patente, y es que el inicio del juego es espectacular, es muy bestia, muy animal, muy directo, y evidentemente ya no solo es Medal of Honor, sino también bebe de la famosa película Spielberg, Salvar al Soldado Ryan, y esa va a ser el principio de la campaña de nuestro protagonista, y es una declaración de intenciones muy fuerte de la gente. Pues en este caso es Sledgehammer Games los que nos han traído este Call of Duty, y básicamente la campaña se centrará en el soldado Ronald Red Daniels, que bueno, tanto en primera persona un poco pues como va siendo típico en la saga, pues nos irá explicando sus pensamientos y demás, iremos viendo los diversos acontecimientos. En este caso el juego abarcaría básicamente el principio, pues si es el desembarco en Normandía, pues desde el 6 de junio del 44 hasta pues ya del 45, digamos, es el periodo en el cual abarca este Call of Duty, en el cual vamos a ver diversas batallas bastante trascendentales en la Segunda Guerra Mundial, pues como bien siendo Normandía, las Ardenas, todo aquello pues amenizado con una historia que tampoco es que sea muy muy importante. Es decir, no es como ciertos juegos que, aunque sea un contexto pues eso real, le van a dar más suco al asunto. Este no, este se centra, intenta ser lo más, hablando de distancias, más realista posible, ¿sabes? O sea, son un grupo de soldados que tienen que ir avanzando territorio, porque les mandan los generales y van a ir allí peleando contra el enemigo. No estamos hablando de superhéroes o quizá como un Medal of Honor, en el cual pues sí que tenías ciertos objetivos más trascendentales. Aquí no, aquí simplemente ir a por el enemigo y punto. Pero para ello pues nos vamos a encontrar con diferentes pantallas un poco diferentes entre sí. La mayoría pues iremos a pie para pues como soldado de infantería, pero habrá ciertas pantallas que utilizaremos, llevaremos un tanque o alguna que otra pues en modo sigilo. Básicamente el juego, ya digo, el 80% va a ser pues la vida de atacar, un shooter de acción en primera persona, y sí que habrá ciertos momentos en los cuales primará el sigilo, que está hecho bastante no del todo pulido, porque es que puedes acabar con los enemigos sin hacer ruido, pero es muy fácil que te detecten, o puedes, depende del juego, es muy complicado que te detecten. O sea, ya digo, depende de la pantalla, te detectan al momento, y depende de la pantalla, pasa un enemigo por delante y no se fija en el cadáver. O sea, que es que varía bastante según la pantalla que juguemos, y en ese sentido pues le intentan dar un poquito de frescor al asunto, pero no acaba de cuajar. Es decir, lo que interesa, las fases importantes, pues no dejan de ser aquellas donde pues vas con tu arma reventando a todos los enemigos que aparezcan por delante. La jugabilidad de este Call of Duty pues tampoco dista mucho de los anteriores Call of Duty que hemos ido jugando. Es decir, vamos a llevar dos armas, solo podemos llevar dos armas. Las armas pues serán de la Segunda Guerra Mundial, tanto de aliados como del eje, pues desde el mítico M1 Garand, pasando pues por la Thompson, los Kar-98, rifles de cerrojo, francotiradores, MP40, todo ese arsenal de armas que los que hayáis jugado pues os hayáis duchos en juegos de Segunda Guerra Mundial pues os sonarán segurísimo. Y digamos, la novedad en comparación a otros Call of Duty es que vamos a tener el apoyo de nuestra escuadra. La historia se centra ya en nuestro personaje, sino en nuestra escuadra, en nuestros cuatro compañeros, que son los Brothers Arms, para entendernos, los que están peleando codo a codo, más su sargento y su teniente. Pues toda esta gente, cuando vayamos jugando y vayamos pasando las pantallas con estas personas que nos acompañan, dependiendo a quién estemos o quién nos está acompañando, pues tendrá una habilidad que podemos utilizar. Esa habilidad significa que cuando hayamos alcanzado un límite de muertes de enemigos, pues podremos pedirle, depende qué compañero sea, más granadas, paquetes de vida, poder ver a los enemigos, poder tener una opción de cuál se realza a los enemigos para que sea más fácil localizarles, munición, o bien un ataque de mortero para que podamos barrer la zona de un plumazo. Un punto a favor que me ha gustado es que se ha perdido la regeneración espontánea. Eso que decíamos mucho, que nos quejábamos muchísimos de decir, ostras tú, que sea muy fácil. Es decir, te pegan cuatro tiros, estás a punto de morir, te quedas sentado, te quedas un momentito a cubierto, esperas y te vuelve a subir la vida y continúas peleando como si no hubiera pasado nada. Aquí no, aquí volvemos a tener la barra de vida, volvemos a tener los botiquines. En este caso, máximo creo que puedes llevar cuatro botiquines, que pues, evidentemente vas a necesitar durante toda la campaña. Los botiquines pues son fáciles de encontrar si no te los da tu compañero, y para mí es un punto, oye, pues bueno, porque siempre hemos dicho de la regeneración espontánea, nos hemos quejado tal y cual, y pues nos han traído una forma de jugar en la cual ya no sirve el quedarte quieto o demás, ya no está esa regeneración. Ahora, jugando con esta barra de vida, te obliga a tener un poquito más de cuidado a la hora de enfrentarte al enemigo y no ir pues eso a pecho descubierto, porque es que te revientarán, sobre todo si juegas en el modo más difícil, que es el veterano, el cual de dos tiros te envían al otro barrio. Acabas de comentar el tema de la dificultad y eso. ¿Qué tal está el respawn de los enemigos? Porque claro, si tú juegas en el nivel más difícil y ya no tienes regeneración espontánea, o te quieres buscar botiquines seguramente, y de estar en enemigo infinito, yo creo que ahí la dificultad se disparará hasta niveles cósmicos si sigue manteniéndose el sistema de juego. Yo me lo he pasado en veterano, porque sabiendo la facilidad que suelen ser los Call of Duty, o sea, los fáciles que suelen ser, yo me lo he pasado en el más difícil. No me ha sido muy complicado, sí que algunas pantallas Tres generaciones de los enemigos, los respawns. Yo también lo pensaba, decir, ostras, porque yo me acuerdo de que había momentos de que era una locura que te venían todos los enemigos. Aquí hay ciertos momentos puntuales que sí, es un respawn infinito, pero es aguantar, entre comillas, un poco la embestida de los enemigos, porque luego el juego automáticamente pasa algo y continúa la historia. Por lo tanto, en ese caso, en ese sentido, no he visto yo momentos de decir, ostras, tú, es que esto es imposible porque los enemigos no dejan de salir y te matan. No obstante, un punto negativo que he visto bastante guarro es que, eso sí, siguen teniendo los checkpoints automáticos, es decir, que el guardado automático que te hace el juego, y que en depende de qué situaciones es una auténtica jodienda, porque... Para haceros una idea de lo que me pasaba, había un momento que te enfrentas a un tanque, hasta ahí todo bien. Pues tienes que ponerle una carga de termita o de explosivo en la parte trasera. Tienes que hacerlo dos veces. Pues bien, lo haces una vez y mientras tanto, evidentemente, te van saliendo enemigos. De cuatro tiros, ya te digo, de dos tiros, tres tiros, te matan. Vale, pues yo le puse la carga la primera vez y el juego me guardó al momento. ¿Qué pasa? Que me mataban y yo aparecía todo el rato detrás del tanque, de espaldas al respawn de los enemigos, y tenía que vermelas y deseármelas para poder correr y que no me mataran. Claro, era cuestión de suerte, es decir, hasta que no llegara a la cobertura para poder enfrentarme a los enemigos, pues a lo mejor me mataran como unas 10 o 15 veces, pero porque el juego me guardó en un sitio que no tenía por qué guardarme, totalmente desprotegido de los enemigos, y que me... es que era salir y, vamos, se cebaban conmigo, cosa mala. Entonces, eso es un punto bastante negativo a mi forma de verlo, porque es que, claro, si el juego decide guardarte donde te salen las pelotas, pues te encuentras con cosas como esta, que luego a la hora de hacer el respawn, tú, como porque te matan, no estás en un sitio correcto. Se rasca porque le pica. Y ya terminando la jugabilidad, es decir, pues eso, que no es que sea, bueno, digamos, teniendo los mismos de agacharse, tumbarte, lanzar las granadas, también tienes en este caso granadas de humo, granadas... De fragmentación, y las misiones, aparte de tener tu, como siempre, pues tus objetivos iniciales y tus momentos, esos los llaman los mementos, los inteligencias, esos objetos que puedes ir encontrando por todo el mapa, también tienes unos momentos que se llaman los momentos heroicos, que es en determinados momentos de la historia, de la pantalla, pues te vas a tener que, bueno, te encontrarás con algún hecho en concreto, como puede ser algún soldado que han derribado o algún enemigo que está enzarzado en combate cuerpo a cuerpo con uno de los tuyos, y tienes que actuar muy rápido para poder salvar al compañero en cuestión o matar al enemigo en cuestión, cosa que te dará ese momento heroico conseguido, pues de darle un poquito más de vida al juego. Pero ya digo, en general es otro Call of Duty más, como hemos ido viendo, solo que basado en la Segunda Guerra Mundial. Gráficamente, el juego, yo lo he jugado en PC al máximo, se ve bastante bien, se ve muy bien. No hay ciertos momentos que sí que algunos dientes de sierra, algunas texturas, sobre todo el humo en las granadas, el fuego y el humo, no acaban de estar todo lo pulidos que podían llegar a estar, pero bueno, es un juego que se ve bastante bien, un frame rate bastante estable, 60 frames, y en algunos momentos sí que bajaba, pero generalmente bastante estable. Ya digo, gráficamente es un juego que luce, que enchufar fuerte. Si me preguntáis, tanto como en su momento el Battlefield, pues para mí Battlefield quizás estaba un peldaño por arriba, después de un año de aparecer, más o menos. Sentamos ya en el apartado sonoro, el juego está totalmente doblado al español, tanto voces como subtítulos. Y al nivel lo que es música y banda sonora, pues bueno, una banda sonora que, pues como viene siendo todos Call of Duty, no es que sea excesivamente buena, pero cumple los momentos de acción, de tensión, de misterio, bueno, misterio, momentos de quizá de sigilo, pues sí, más tipo violines y más cosas que te ponen un poquito más en tensión, y cuando llega el momento de la acción, pues se dispara la música dándote ese input para atacar a los enemigos y para hacer ese juego más de acción. Pero bueno, no es algo totalmente que se vaya a recordar por la banda sonora este Call of Duty World of War 2. Y el doblaje es bastante malo, ¿no? También dicen. Sí, el doblaje, la verdad es que yo lo he escuchado en español y en inglés, y en español deja bastante que sea. En inglés es bastante más, está bastante mejorado, pero también porque en inglés suelta, es un, el problema es que en inglés es un lenguaje más de, del campo, de la granja, y esa forma de, del deje de las palabras que está muy bien hecho en inglés, pero en español no han acabado de encontrarle el punto. Y ya para acabar, pues decir que Call of Duty World of War 2 es un juego decente, está bien, o sea, no es una campaña exageradamente buena, ni de las que mejor se vaya a recordar. Cierto es que puntos a favor que tenemos es que, bueno, vuelve a la Segunda Guerra Mundial, cosa que a mí la verdad es que me mola el tema. También juego un poquito, pues eso, igual que el Mario, con la nostalgia, volver a Normandía, recordar el Medal of Honor, salvar al soldado Ryan, esas dos hitos que tenemos, sobre todo en mundo cinematográfico y de videojuego, pues la verdad es que está bastante bien. Y es como todo, Call of Duty no deja de ser una película, lo sigo diciendo ahora y lo digo, lo que vengo diciendo desde hace 10 años, es una película interactiva, es decir, hay momentos que son exageradamente animales, sin ninguna credibilidad, así como he dicho que la historia es intentar, pues eso, que los soldados vayan avanzando posiciones más realista posible, eso es cierto, pero es que lo que nos vamos a encontrar en el juego, muchas de las situaciones es que no te la crees ni harto vino, es decir, tienes un montón de idas de olla, de animaladas, de locuras, de cosas que le van pasando al personaje, que es que la primera ya estaría muerto, y aquí no. Pero bueno, evidentemente lo decimos, es un videojuego y tienes que darle espectacularidad, tienes que darle énfasis y tienes que darle, pues eso, que sea visualmente espectacular. Para pasarte una primera vez, pues sí, es una pasada. Momentos, zonas y cosas que tú solo te puedes cargar todo el ejército alemán, básicamente. Pero claro, para rejugarlo, no creo ni que los momentos heroicos ni los momentos estos, bueno, los encontrar los coleccionables, sea motivo suficiente como para jugar a la campaña. Y si te quieres comprar solo por la campaña, esos 60 euros que vale ahora el juego en sola, no sé si 50 en PC, pues no sirve, no es en absoluto, vamos, para nada. A mí la campaña me ha durado unas 8 horas, más o menos, 7 horas y media, 8 horas. Entonces, no creo que sea aliciente suficiente como para gastarte ese pastizal en un juego solo por la campaña. Si lo veis más barato, con el paso del tiempo, quizá, pues oye, ¿por qué no? Yo creo que unos 20 euros, eso sí que quizá valdría. Más de 20 euros no. Ahora, si luego vais a darle al multi de más, sí, pero ya os digo, no vamos a hablar del multi porque tampoco hemos jugado en profundidad como para informaros. Pues muchas gracias a Moniki por este extenso análisis del modo historia. Yo creo que aquel que dudara si pillarlo o no pillarlo por este modo le ha quedado totalmente claro. Te cedo el mando porque si no me equivoco empieza el pupurrí de noticias. Pues este viernes, fecha de publicación del programa, es el famoso Black Friday. Echarle un vistazo a todas las stores, porque ya en PlayStation y Xbox hemos tenido unas cuantas ofertas, la verdad que muy jugosas. Se nos quedan títulos, por ejemplo, en Xbox One, como es el Wolfenstein 2 de New Colossus a 25 euros. O sea, yo creo que esos precios, si miráis en diferentes stores, la encontraréis. Y las malas noticias, las negativas, digamos que vienen por parte un poco de Nintendo, que no piensa bajar de precio a la Nintendo Switch en este Black Friday, no sé si alguna tienda lo hará, y lógicamente la Xbox One X pues tampoco sufrirá ningún descuento en estas fechas, por lo que tendremos que esperar un añito más para ver que estas consolas bajen un poquito de precio, pero vamos, mirar en los diferentes bazares si os gustan las stores o vuestras tiendas de videojuegos, cadenas. Yo creo que ya a nivel nacional pues se las aplican todas, ya Mediamar, Game, Alcampo, yo creo que todas tendrán su Black Friday, porque seguro que más de una oferta encontraréis y os vais a ahorrar unos cuantos euros. Menos mal que nada, Pumurri. Para una vez que vea buena noticia propia elaborada, tío, que no la busquen Vandal, coño. Y es para que gastemos dinero, es que eres un hijo puta. Pues el videojuego ARMS se ha vuelto a actualizar hace pocos días y ha introducido un nuevo luchador, se llama Misagno. Es un luchador estilo azteca, introduce puños tipo veneno y además han introducido también una especie de torneos al estilo Splatfest que se desarrollarán en unos días concretos. Y nada, el juego parece que se va actualizando, como siempre, gratuitamente, y el juego tiene más vida que nunca. No te lo crees tú ni borracho. Desgraciadamente, juegos en primera persona, grandes campañas, como han sido recientemente Devil Within 2 y Wolfenstein 2 The New Colossus, tras este mes de octubre que se han lanzado, en Estados Unidos no han entrado ni en el top 10 de ventas. Se han quedado concretamente Devil Within 2 en la treceava posición y Wolfenstein en la catorceava. Así que fue un poquito de mala señal en lo que estamos viendo últimamente, de que estos juegos, campañas para un solo jugador, pues no acaban de interesar al gran público. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Pues gracias, Rodichi, por esta última noticia que nos has comentado. Y gracias a esta noticia es lo que nos va a dar paso al Notición. Tomando el relevo de la estela de lo que ha dicho Ruedi, queríamos comentar un poquito lo que está pasando con tanto el multiplayer o el single player. Estamos viendo, pues eso, juegos como de buena calidad, es decir, de notas bastante altas, notables, como pueden ser Wolfenstein 2 o The Evil Within 2, que lo analizamos aquí, dijimos que era un juego bastante bueno, bastante decente, y estamos viendo que no están teniendo esa recepción por parte del público que se esperaba. Como podemos ver, es que no han entrado ni el top 10 de ventas. En cambio, juegos que se centran sobre todo en el multi y demás, están siendo, pues eso, una locura de ventas y bueno, están petándolo por todos lados. Entonces, la pregunta es sencilla: ¿está el multiplayer, el single player en peligro? Por otro lado, estamos viendo también juegazos como hemos visto Mario Odyssey o Zelda, que lo petan por todos lados, pero está visto, claro, que la gente está con la baza del multiplayer a saco. A veces parece que poco importa cuando hablamos, pues eso, de los micropagos y demás, porque estamos viendo que los juegos se siguen vendiendo, sobre todo los que son más de multiplayer, que están, pues eso, vendiéndose como rosquillas. Entonces, mi pregunta es, viendo un poco el panorama, ¿creéis que el single player puede que esté en cierto peligro? Hombre, yo creo que está peligro de que desaparezca, no, pero sí que va a pasar a ser algo más minoritario, sí, sobre todo viendo este cambio que está teniendo la industria a ser algo de servicios, los single players se tienden poco a esto, o se tiende poco sin destrozarlos mucho, entonces no va a ser el género más preferido, simplemente, bueno, lo comentamos en el programa anterior, como 2K de números de lo que ganan hoy en día a través de microtransacciones y que casi que el 40% de lo que facturan es a través de microtransacciones. Entonces, a mí lo que me está dando la sensación, visto los últimos años, con algunas excepciones, como puede ser Bethesda, por ejemplo, que los single players se están quedando como algo más exclusivo como exclusividades que dan prestigio a las consolas, mientras que los grandes lanzamientos third parties tienden a todo lo que sea siempre multijugador online, que es lo que realmente da dinero. Entonces, tengo esa sensación, porque si os fijáis, es que pues de los grandes títulos, estos single players que tenemos este año, pues que está el Horizon, exclusivo de PlayStation, que viene, por ejemplo, el God of War, otro exclusivo, Mario y Zelda, exclusivos. Da la sensación que son como para darle prestigio a la consola, pero en realidad lo que está moviendo el dinero de verdad son otras cosas, y es por lo que van a tirar las third parties, por supuesto. Yo ahí disiento un poco, porque si fuera así, las ventas del Assassin's Creed yo creo que serían bastante flojas y no están siendo nada malas, y un juego orientado a un público que ya está conocido, ya lo conoce la saga, lo quería, y ahí está con sus buenas ventas. Lo que pasa es que han salido esos juegos en una época muy convulsa, tío, en pleno octubre, con todo el mogollonazo de Navidad, y que te vas a enfrentar, las cosas como son, a los grandes gigantes que son siempre las Navidades. Destiny, en este caso, que ya se convirtió en un gigante. FIFA, NBA 2K y Call of Duty. Y si encima le metes que sale el Star Wars, pues mira, la joya agua, chicos. Es que las cosas como son, si te dedicas a salir en la parte fuerte de la competencia del año, seas multijugador o seas de single player, la vas a pasar canuta. Es más, Devil Within es un juego dedicado, vamos a decir, jugadores de nicho, entre comillas. es un juego de miedo que no todo el mundo le atrae ese género. Wolfenstein, pues, por otro lado, pues sí, es un juego de un shooter que te puede gustar, pero también tiene un marcado cariz clásico. Entonces a los jugadores, muchos jugadores actuales, tampoco es algo que le apasione volver a jugar esos juegos. Y por lo tanto, pues si sales en épocas donde la competencia es brutal y feroz, pues luego no mires los números que no te cuadran, porque las cosas son como son. Ay, yo sinceramente, de esto se lleva hablando muchísimos años. Si acordáis, en los primeros años de Call of Duty, Advanced Warfare y tal. Modern Warfare, perdón. Ya se veían que se centraban muchísimo más en los multijugadores que en la campaña. Pero aquí seguimos. Los dos últimos años creo que han sido de los mejores años de la historia de los videojuegos. Tenemos juegos para un solo jugador como Uncharted 4, Doom, que se llevó el GOTY de Indie Podcast el año pasado. Este año Mario, Zelda. Tenemos eso, tenemos Wolfenstein, que se ha pegado la toña en ventas. Pero es que estoy completamente con lo que ha dicho Ricky. Es que ha salido el mismo día que salía Assassin's Creed y Mario Odyssey. Entonces, coño, si sabes que es un juego, que seguramente es un juegazo, que yo el primero me lo pasé teta, porque es un juego de la vieja escuela, un shooter divertido sin más, pero sale en verano, sale a principio de año, sale en épocas que no haya tanta competencia y seguramente rasques unas cuantas ventas más. Pero yo, vaya, yo creo que aunque la industria nos esté haciendo ver que el monojugador o el single player no es el futuro, yo creo que va a estar muchos años y a lo mejor las compañías fuertes dejan de invertir en ellos. Siempre vamos a tener los indies, vamos a tener a Nintendo, que siempre van a apostar por eso. A mí que venga Electronic Arts y me diga que cierra Visceral Game porque estaba haciendo un juego single player de Star Wars y que eso no iba a vender, pues ¿qué quieres que te diga? Me cago en tus muertos, porque yo esperaba ese juego como agua de mayo y ahora me han sacado el Battlefront con la mierda de los micropagos, el servicio y tal, y la han cagado. Hay mucha gente que quizá vaya por los multijugador, pero hay muchos otros que somos jugadores que llevamos toda la vida y vamos a estar muchos años más, que lo que pedimos es eso. Pues Robert, es que luego lo que pasa con juegos como el Evil Within, que a las 2-3 semanas te baja de precio 40 y lo que piensas es, joder, tan malo es el juego que ya ha bajado de precio tan rápido. Es que luego también te das una publicidad negativa a ti mismo haciendo esa bajada de precio, coño. Pues si sabes que no va a vender, mételo a 40, que la gente se informe y decir, hostia, pues la están puntuando muy bien, es un gran juego, joder, y encima me sale a precio reducido. Y las ventas hubieran sido mucho mayores que las que tuvieron actualmente, seguro. Sí, es que la lacra de los juegos a 70 pavos, yo eso sí que creo que va a durar poco, por eso, porque es que si a ti te ponen juegos a 40, 50 euros, los vas a ver mucho más atractivos, aunque tengas otro, yo qué sé, tienes el Destiny, que lo vas jugando habitualmente, pero te sacan el Wolfenstein, que le puedes echar unos ratillos, y te lo ponen a 50 euros, pues posiblemente caigas antes que si te lo ponen a 70. Claro, yo lo que veo es que el problema que tenemos hoy en día es que lo estamos viendo, que hay gente que evidentemente demanda el multiplayer porque es otra forma de jugar, tienes, pues eso, lo hemos dicho, más gente, y hoy en día con internet es muy fácil contactar y jugar y demás. Pero claro, estamos viendo también eso, que hay ciertos juegos, y además estamos hablando de juegos potentes, porque si me dices, no, es que es una nueva saga que ha salido y demás, y que no es conocida, puedo ya entender, ostras, pues poco conocida, tienes que darle más tiempo y demás. Pero ahora estamos hablando de dos juegos que seguramente, como decís, porque digamos el error o el problema ha sido el día que han salido. Pero estamos hablando de dos juegos que son bastante conocidos. Evil Within es la segunda parte, la gente ya sabe de qué juego estamos hablando. Y Wolfenstein, bueno, Wolfenstein es que es otro un clásico en el mundo de los shooters. Y aún así, lo que decimos, no acaban de no han acabado de cuajar en todo. Espero que sea eso, problema de mira, mala organización en la hora de salir las fechas. Porque si no, es que claro, la gente, por lo visto, es eso, demanda el multiplayer. No, pero hombre, que tú das por hecho, tío, que a lo mejor gente como nosotros, que a lo mejor podemos pillar varios juegos en un mes. O sea, nos podemos dar ese lujo. Decir, oye, pues me puedo pillar un juego cada mes o casi dos juegos cada mes. En mi caso, pues intento siempre buscar el más barato y si me tengo que esperar un poquito, pues me espero. Que ya aprendí con el tema de Black Friday el año pasado, pues no me compré nada en septiembre y octubre y ahora este mes, pues me he llevado un par de titulitos a precio de saldo. Y es lo que pasa, tío, si tú tienes a lo mejor, posibilidad de comprarte un juego cada 3 meses, ¿cuál te compras? ¿El que tiene solamente un modo campaña que en 10, 11 horas lo revienta? ¿O el que tiene, puede que sea una campaña con su parte multijugador como el Destiny o cualquier otro que puedes tener un online que te dé muchas horas de vicio? Entonces al final tienes que poner una balanza a todo eso y el decir, oye, pues si solo me puedo comprar uno o dos juegos, me voy a comprar el que mayor duración me va a dar, y al final el multiplayer es el que te alarga la vida a los juegos eternamente. Bueno, ya te digo yo que uno de los juegos más vendidos de... Bueno, el que siempre está en el top de los últimos años es el Grand Theft Auto 5, y lo hace por el Grand Theft Auto Online, que es donde la gente se va gastando el dinero, tiene colegas que están jugando y se los van comprando. Y sí, que tira mucho eso, y que ahora lo que están intentando hacer las compañías es eso, meter micropagos y tener juegos como servicio que le vayan generando dinero. Pero es que a la vez se entran en conflicto con ellos mismos cuando no paran de salir juegos. Hay un montón de títulos cada año, pero quieren que estemos años jugando al mismo videojuego. Entonces, joder, es que veo ahí, no sé, está en un momento en la industria que bueno, ya lo dijimos con lo de los micropagos y tal, pero da miedo hacia dónde va este mundillo. A ver, yo digo, yo he estado viendo, por ejemplo, lo que se ha vendido en Estados Unidos, y estamos hablando de que es una lista de 20 juegos en los cuales nos encontramos, pues eso, el Grand Theft Auto 5, por ejemplo, el Forza, Destiny 2, el, bueno, Madden, ya sabemos que son muy de jugar a juegos de fútbol americano, el FIFA, NBA 2K8, pero en Estados Unidos tenemos cosas interesantes, porque por ejemplo, el primero es el Middle Earth, el Sombras de Mordor. Bueno, el Sombras de Mordor era el primero. El segundo era Sombras de Guerra. Luego tenemos el Assassin's Creed Origins, Super Mario Odyssey y South Park, cosa que me sorprende. Oye, mira, South Park. O sea, luego sí que vienen los NBA, FIFA, Madden, Destiny 2, Forza Motorsport, Gran Turismo Sport, Grand Theft Auto 5, el Evil Within 2 y el Wolfenstein, en posición 13 y 14, los dos de Bethesda. Y luego pues ya el Breath of the Wild, Mario Kart, el Fire Emblem, el Ghost Recon, el NLH y el Rainbow Six. Eso es en Estados Unidos. Ahora que lo comentas, de hecho, ha habido la cierta polémica con el Gran Turismo Sport, porque ya no tiene torneos para single player. Todos son torneos por internet, porque está muy centrado a la competición online, y había mucha gente que no tocaba el online del Gran Turismo para nada, como del Forza. Se metían, echaban sus carreras contra la máquina con más o menos dificultad, pero y mucha gente se está quejando. Entonces ahí ves que hay mucha gente que sigue apostando por el single player. Bueno, pero el juego de coches es un problema, porque controlar el online en ellos, la gente que no juega de forma legal y que se te estampan, que no son, digamos, no son legal, no sé cómo decirlo, que no juegan limpio, ¿sabes? Limpio, que no intentan respetar la normativa y la lógica de cuando estás conduciendo, que no vas a querer estamparte, ¿no? Que buscan el chocar contigo para sacarte de curvas y les da igual. Es muy difícil de controlar eso en un juego online. Entonces ese es el gran problema que tienen los juegos de coches en online, y por lo que mucha gente prefiere no jugar. Y Gran Turismo Sport propone bastantes soluciones, pero aún así pues hay gente que se queja porque obviamente no son perfectas y tiene ese problema. Entonces ahí es el gran problema. Lo que he estado leyendo, Ready está muy bien implementado, ¿eh? Por un lado te mide la limpieza y por otro lado la velocidad. Sí. Entonces si tú eres sucio y rápido, al final te va a emparejar con gente que juega como tú mal y es veloz. Y si eres limpio, a lo mejor tienes menos velocidad, te vas a enfrentar con gente que es más limpia en carrera y va a emparejarte con tu nivel. Evidentemente no tendrás matchmaking perfecto, pero joder, la mayoría de las partidas seguramente te vayas a enfrentar con gente de tu nivel y que encima juega a tu estilo de juego. Sí, pero eso no quita que haya gente que le chirría un poco y quiera poder hacer sus juegos en local para quitarse ese problema. Que aún así, bueno, luego tienes una inteligencia que también te pega unos palos que flipas. Sí, al final todo esto, ¿no? De lo que nos encontramos muchas veces en los multiplayers que nos sacan un poco, y todo el tema últimamente de los pay to win y tal. A ver, van a seguir habiendo multijugadores limpios y que no tengan pay to wins y tal, pero muchas de estas cosas están lacrando mucho todo este tema, porque ya están incluso saliendo en prensa generalista, en periódicos, en televisión, en telenoticias y tal, con el tema de los micropagos, las apuestas y tal, que igual a muchas empresas va a hacer replanteárselo Y a ver, yo siempre he estado a favor del multijugador, pero multijugador sano y tal. Siguiendo con las listas, tenemos, como hemos comentado, Estados Unidos, ahora Reino Unido, y veis cómo cambia. Por ejemplo, el primero es Call of Duty. Eso que decimos, ahí son mucho de Call of Duty y da igual que, pues, que pueda venir un... Y no, créeme que no lo compran por la campaña, básicamente es por el multi, tanto en PlayStation 4 como en Xbox One es quien se lleva el gato al agua. Y luego FIFA 18, evidentemente seguimos hablando del mismo multiplayer. Luego ya tenemos pues eso, el Assassin's Creed Origins, el Need for Speed, Sonic Forces, que digo, ostras tú, aquí sí me ha dejado un poco tieso, porque ni es un juegazo, ni de hecho es un buen juego. Es bastante, bastante mediocre, que quizá ya lo miraríamos. Luego también tenemos el Mario Odyssey, los Forza, tanto el Motorsport como el Horizon, Gran Turismo, Football Manager, y el décimo, el Sombras de Guerra. Pero como podéis ver, pues sí, aquí sí sigue un poco más la tónica de lo que estamos comentando, pues eso, que pueden más estos juegos multiplayer. Pero bueno, oye, es lo que decimos, poco a poco y ver cómo se van manejando. Pero yo creo que, no sé, no ser alarmistas, pero como bien decía el Roy al principio, quizá poco a poco va modificándose un poquito la forma de visualizar ese single player en los juegos que estamos acostumbrados a ver. ¿Pero de qué siglo es ese hombre? Y ya con esto creo que hemos llegado al final del notición y nosotros vamos a ir entrando en la recomendación del experto. Esta recomendación de series va a ir el tema, y es que tenemos dos series bastante interesantes que recomendaros. La primera va a venir por parte de Robert, así que Robert, cuando quieras, ¿qué serie nos recomiendas? Pues os vengo a recomendar la serie del Castigador, Punisher, que ha salido este día 17 en Netflix, y es el spin-off de este personaje, este superhéroe o antihéroe de Marvel, que ya pudimos ver en la serie de Daredevil. Y tuvo tanto éxito el personaje y gustó tanto que le han querido hacer una serie aparte. Y bueno, pues nos vamos a encontrar un poco con los traumas y la vida anterior y todo lo que le lleva a ser el castigador a Frank Castle. Y la verdad es que está muy bien porque es una, pues esta vertiente de Marvel un poco más oscura que como digo, ya pudimos ver en el Daredevil. Y es una serie bastante cruda, bastante adulta y bastante chula. La verdad es que eso introduce muchos personajes del mundillo Marvel y del Castigador, y está muy bien. El protagonista lo clava, que es el, bueno, el que no lo sepa, es el actor que hacía de compañero de Rick en The Walking Dead, y la verdad es que para mí, de todo lo visto en la gran pantalla, en cine y en televisión, es el mejor Castigador hasta ahora, sin ninguna duda. Mejor que el de John Travolta. Bastante. Pues muchas gracias, Robert, con tu serie del Castigador. Yo vengo con otra serie totalmente diferente, es una serie de Netflix que se llama Designated Survivor, creo que en español la traducen como El Sucesor Designado, y todos aquellos que seáis fans de 24 quizá os puede llamar la atención, ya que es el mismo protagonista, Kiefer Sutherland, que esta vez ya no hace de el superagente especial Jack Bauer, aquí hace de secretario de vivienda, un puesto pues así, no muy importante dentro del gabinete presidencial, y por lo visto tienen... Por lo visto hay un protocolo en seguridad del presidente, el cual, si hay una reunión que reúne a todo el gabinete, o sea, todo el presidente, su secretario y todo, siempre hay uno que lo dejan oculto en un sitio por si hay un atentado o todos mueren, que esa persona sea el presidente sucesor en funciones. Designado. Sí, exacto. El sucesor designado o Designated Survivor, que sería... Que no es sucesor, es el superviviente designado. Es sí, un pero poco feo, pero... La dicen como el Designated Survivor o algo así, la serie en inglés. Sí, sí, por eso, que es como el superviviente designado, ¿no? Es como decir, tú vas a sobrevivir o los otros no, que bueno. Correcto. Y bueno, y básicamente así arranca. Sería está el otro en plan viendo el discurso, creo que es el Capitolio, ¿no? En el sí. Capitolio de Washington, y le pegan ahí un petardazo fino fino, se cargan a todo el gabinete presidencial, los senadores, con los congresistas, con todo, a todo Cristo, y solo queda el Kiefer Sutherland, y en plan de, pues venga, hijo mío, te toca a ti a ser presidente de Estados Unidos. Y la gracia es eso, una mezcla entre este hombre que de la nada se encuentra pues dirigiendo el país, unos países, bueno, el país más importante, bueno, más fuerte del mundo, y aparte en una trama de espionaje, corrupción y secretismo que en muchos momentos bebe de 24, algo bueno, y pues te mantiene en vilo en plan, ostras tú, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y ya digo, al principio le cuesta un poco a la serie arrancar un poquito, pero a mitad de la primera temporada es espectacular. Sí, la verdad es que yo también la he visto, es una serie ligerita, pero eso, lleva muy bien el tema pues de politiqueo americano, un poco los americanos somos los mejores, sí. God Save America. Un tufillo demasiado patriótico, pero bueno, oye, se acepta. Sí, luego tiene eso, el personaje, el Kierman, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Tom Kierman, creo, Tom que Kierman. Es el presidente, pues es muy carismático. Y aparte de eso, tiene la trama secundaria o primaria, como lo quieras ver, de descubrir por qué ha sido el atentado, que te tiene eso, pues tiene ahí su espionaje y tal, que está bien, es una serie, vaya, no va a ser la nueva Perdidos, ni yo qué sé, sí, un, ni no va a ser la serie de culto, sí, ya, sí, pero bueno. Pero está muy bien, es muy entretenida, y yo qué sé, mi novia no es muy de series y la está viendo y está bastante enganchada, la verdad. A mí una tontería ya con esto acabo. Me ha gustado, por ejemplo, que ya digo, no se pone mucho menos, pero que sabemos siempre que los presidentes son del bando demócrata o republicano. Pues ahora tenemos a Trump, que es republicano, Obama es demócrata. Y siempre hay mucha gente que ni lo sabe, que es que hay veces algunos diferentes bandos, como es el bando independiente, que eso se comen una mierda, con perdón. Pues Kierman es independiente y también juega un poquito con eso de decir qué pasaría si un presidente fuera ni republicano ni demócrata. Y aunque no le acaban de dar todo lo que podían darle, es una cosa curiosa el ver cómo juegan con esa diferencia de ideales políticos. Sí, y que al final te hace ver que el presidente tiene cierto poder, pero no tiene todo el poder, como nos hacen creer, ¿no? Que nos creíamos que cuando saliera Trump iba a pulsar el botón y iba a destruir el mundo. Y no es así, tiene una serie de congresistas, senadores y toda la gente detrás que tiene, vaya, que no tiene el poder absoluto ni muchísimo menos. Pues nada, gracias Robert por apoyarme en este también esta serie, es que una muy buena serie, y nosotros ahora sí que sí tenemos que cerrar el programa. Pues ha sido, creo, un programa. Somos pocos, pero el contenido es mucho, todo lo que hemos tenido, debate, análisis, diversión, espero que lo hayas pasado tan bien escuchándolo como nosotros grabándolo, y nada, despedirnos ya de lo que queda de programa y desearos que nos volváis a escuchar cuando volvamos en el Express. Así que nada, Ruidizzi, un abrazo muy muy fuerte, gracias por estar una noche más con nosotros y nos vemos, hasta luego. A mí se me hace los recaos. Pues como siempre digo, ha sido un placer, más es un placer estar aquí cuando toca analizar un juegazo como en este caso ha sido el Mario Odyssey. Que me ha encantado como lo has definido, como, bueno, diversión pura, porque es eso. Y nada, pues eso, espero que los oyentes hayan disfrutado también con el podcast y nos vemos en 2 semanas. Así sí, venga. Ricky Snight, un abrazo muy muy fuerte también para ti hoy. Ya sé que no has estado muy hablador, no has podido darlo todo, pero esperemos que en el Express o el siguiente estés ahí a tope. ¡Hasta luego! Bueno, un whisky a dormir. Hombre, hay programas que uno habla más, otros que habla menos, pero bueno, con maestros como Robert y Rodici a cargo del análisis del Mario Odyssey, pues yo poco podría aportar con toda la sabiduría nintendera que ellos dos aportan. Y nada, en principio nos vemos la semana que viene en el Express y a ver qué traemos ya, que nos quedan, creo que son 2 programitas ya para acabar la temporada fuerte de Indie Podcast de este año. ¡Bravo! Robert, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos en una semanita también. Hasta luego, tío. Bájate la última actualización de sentido común. Pues venga, nos vemos en el próximo Express, también como ha dicho Ricky, ya afrontando la recta final de la temporada. Muchísimas ganas del programa de los GOTY porque va a ser un buen debate. Hemos jugado a muchísimos juegos muy buenos y creo que va a estar ahí difícil. Y nada, no te lo crees ni tú. Hombre, no, para mí va a estar entre Nintendo, pero ya te digo yo que entre el Mario y el Zelda tengo ahí un debate interno que no veas. Mamá, papá. Sí, efectivamente. Mamá. Y nada, eso, que nos han faltado muchísimas cosas por decir del Mario. Seguro que la gente va a decir, hostia, no han comentado esto, no han comentado lo otro. Pero es que tiene tantas cosas y hay tantas cosas que no se pueden decir que vaya, es inevitable dejarse algo. Pero si podemos hacer un día un podcast donde hablemos solo de spoilers del Mario y que la gente lo pueda escuchar sin miedo, eso sí que molaría. ¡No! ¡No! Pues nada, señores, vosotros esperemos que estéis... Los que no hayáis jugado al Mario, jugadlo porque os vais a divertir mucho. Y nosotros pues ya veremos si hacemos un spoiler podcast de todo el Mario y así pues ya nos desfogamos a gusto. Que va a ser que no. Un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Disfrutad de los videojuegos que para eso están, para pasarlo bien. Y nos vemos en una semanita en el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Pues muchas gracias, Rodici, por esta noticia y con esto que acabas me de llamo comentar. Robert. Gracias, bastante Sara. Ya, la parte de la coña. Y gracias a esta noticia es lo que nos va a dar pie al Consejo de Sabios. ¿No? ¡No, Dios! ¡Madre de Dios! ¿Sabes qué? Lo estoy diciendo mientras estoy pensando, digo, no, lo estoy cagando. Soy el que más avanzado va en el Mario. Esto y pasa de mí. Gracias, Ricky. Yo también te quiero. Efectivamente. Si tú acabaste el juego ayer o algo de eso. Si soy el que más estrellas lleva. Pero ¿por qué te has pegado una viciada extrema en las últimas 24 horas? Son lunas, tío. Vas mal con el juego. Estás jugando al Mario 64, tío. Tú juega y cállate la boca. Eso. Ay, Dios. Para la recomendación musical de esta semana, os dejamos con el ending de Hellblade. Temazo. You to the next world, or maybe to the last, but